Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Buenos amigos de Subsuelo, estamos acá en un programa más trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia, y hoy tenemos de invitado Andy Garita, bueno, compañero que hace, que toca en diferentes bandas, que vamos a estar hablando ahí de las en las que participa, y aparte lleva el sello Espasmo Nervioso Records, entre otras cosas. Entonces, bienvenido, Andy. Sí, muchísimas gracias, gracias por la invitación, y de ahí sí, ahí vamos a estar presentando musiquilla underground y nuevas cosas que hemos también sacado. Bueno, arrancamos precisamente con una de las bandas donde participas, y también que ya la editaste en formato físico ahí por medio de tu sello. Entonces, si quieres, háblanos un poco de la banda. Sí, esa se llama Mentalidad Ausente, es un poquito más o menos como de cross, con también intentamos meterle como un poco de black metal. Y sí, esa es la canción que escuchamos, es del primer EP. Ya tenemos dos, hay un nuevo EP que también sacamos en 7 pulgadas. Y ya se viene nuevo material también. Sí. Bueno, comencemos tal vez con el sello. ¿Cómo nace la idea del sello? ¿O cuál es tu idea de los trabajos que has editado? No sé, un poco de historia. Vámonos a los inicios. ¿Cómo nació y los primeros trabajos, tal vez? Ajá, claro. Espasmo Nervioso nació porque, más que todo, no teníamos cómo lanzar nuestra música. Entonces, creo que lo hice más como por la necesidad de lanzar mis propias bandas en formato físico. Después de ahí, creo que la mayoría de conocidos que tenemos, Ricky, que también tengo varias bandas con él, todos estamos en la necesidad de sacar bandas y estar haciendo proyectos nuevos. Entonces, una cosa llevó a la otra y pasó de ser como de la necesidad de estar como sacando nuestra propia música a sacar la música como de nuestros amigos. Y de sí, así fue como una cosa llevó a la otra. También hay muy buenos record labels y sellos de acá, de Costa Rica, de muchos amigos también, sacando como mucho metal. Entonces, mucho metal, también punk, por supuesto. Y hay gente ahí sacando como más indie y cosillas más al suave. Yo quería dedicarme como a sacar todo lo que nadie saca. El punk, punk como más ahí, como más Divid y Tupa y Ambient, Harsh Noise, Drone. Entonces, como dedicarme más que todo como a ese tipo de géneros que tal vez son como tal vez la gente no está como acostumbrada a escucharlos, y tirarlos como en formato físico, en tape, que es como lo que más me lo que más saco, formato tape, y también lathe cuts. Pero sí, era más que todo eso, como esa necesidad de como de sacar mis propios proyectos y proyectos locos de compas que tengo como alrededor y así. Pero sí, esa era la idea. Bueno, vámonos con otra de las bandas donde participas, ¿verdad? Angustia Espiritual. Sí, eso toco guitarra. Ok, entonces si quieres, coméntanos un poco de la banda y material que tienen y demás. Ajá, sí, claro. Sí, Angustia también. Casi que todas las bandas somos como los mismos tres maes, nada más que cambiamos como ahí un poco de alineaciones dependiendo de quién canta o quién se pasa a guitarra o quién se pasa abajo. Pero sí, Angustia básicamente es mentalidad ausente, solo que añadiendo a nuestra querida amiga Amanda, que ella canta. Y sí, este que vamos a escuchar es nuestro primer EP. Ya tenemos dos, tenemos otro EP que sacamos en el 2023 y ya estamos trabajando en un álbum entero también, en un LP. Y sí, es bastante, esta sí es como, es una nota más death rock, post-punk, como tirando esos lados. Nos gusta bastante como el post-punk ahí como de todo lado, así europeo y gringo. Y también nos gusta bastante el death rock, así como Christian Death es el más quemado, pero es una de nuestras mayores influencias. Entonces, sí, por ahí va el ride de Angustia Espiritual. Yeah. Bueno, terminamos de escuchar a la banda Ardit con un par de temas, Severino y Extinción, que es un cover, una versión de los veteranos de leucemia de allá de Perú. Bueno, Ardit, aquí otra banda en la que recién ingresaste también a tocar, ¿verdad? Coméntanos un poco de esta producción y de lo que estás haciendo ahí. Claro, sí, no, Ardit es una banda ahí que comenzó también nuestro gran amigo Arnoldo ahí de Twisting Bones, también las de las mejores tiendas acá de música que hay. Es como un poncito ahí, David clásico. Ahí también está Fabro y Spike. Y hace unos meses comencé ahí a tocar con ellos. De hecho, este domingo 27 de julio, creo que sí, hay un concierto en Stadium, viene Dis Rejects de México. Y vamos a tocar el domingo gratis en Stadium. El sábado también tocan en el FECO. Eso los está organizando el sello de Spike. Y sí, ahí estamos trabajando en canciones nuevas también. Se viene ahí también, yo creo que lo más seguro, otro formato físico, los primeros 12 EPs, una sorpresilla. Y ahí estamos también trabajando, quitándonos las ganas ahí, tocando punk y divit. Bueno, esa es otra, ¿verdad? Sí, ya que anunciaste este concierto, la otra semana también me parece que vos estás en otro concierto. Entonces, bueno, ahora más adelante lo mencionamos. ¿Qué tal si nos vamos con esta otra banda? GCC. Ah, sí, de hecho, si quiere, podemos tirar el último. GCC, acabamos de... yo sé que es una necedad mía, pero... acabamos de sacar Lobotomías a Domicilio, que es el último de GCC. Es nuestro primer full length. Garage Punk clásico. Esto es como el brainchild de Gus. Un saludo a Gus ahí, que es un excelente guitarrista y casi que él es el que compone todo. Esta es de mis favoritas, se llama Mamapiches. Ahí para que disfruten. No me pidas nada. Bueno, continuamos acá en Subsuelo S.A. Ya saben, localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Ya saben, todos los viernes, cuando se puede, los programas en vivo de 6 a 8 de la noche acá en su casa, www.506rockradio.com. Y a los dos días posiblemente se están subiendo los programas a las diferentes plataformas como iVoox, archive.org o en beneficiointerno.blogspot.com. Entonces tienen varias opciones para estar escuchando el programa. Y bueno, seguimos acá con Andy de Espasmo Nervioso Records y algunas bandas, para no mencionarlas todas porque son bastantes. De hecho, estábamos hablando que son 10 bandas. Y bueno, hablemos del sello. ¿Cómo te va con el sello? Porque bueno, al menos acá ya lo conversamos ahora fuera de micrófonos, que aquí en realidad en Costa Rica es poca gente, y poca gente la que consume material en físico, pero sí lo hay. O sea, sí hay personas que apoyan y sí compran material. Pero ¿cómo te ha ido a vos, digamos, con lo que son los releases que sacas? Y no sé, ¿cuántos llevas hasta ahora? Y ¿cómo se te va con ese movimiento? Ajá, sí, claro. Bueno, de ahí tiene sus altibajos, la verdad, tener un sello. Yo definitivamente me dedico a hacer tirajes cortos, como para no, tratar de seguir haciendo material y produciendo para más bandas y de que tal vez como económicamente no nos vaya tan mal. Pero sí hay un sector muy grande de gente que consume tapes y lathe cuts y viniles y CDs. A veces es muy específico, a veces es gente que solo hay metal, o tal vez hay gente que escucha punk y solo cierto formato físico. Es varía mucho, depende también de los géneros, del tipo de concierto a los que uno asiste y demás. Pero sí, en general, igual yo creo que volvemos a lo mismo que estábamos hablando. Aquí hay bastantes sellos buenísimos de metal, y que se dedican a otro, igual black, trash, y a veces un poquillo de punk. Entonces, aparte, creo que también me salí un poco también de los géneros más tradicionales. Yo saco desde proyectos de fe, de guaya, de folk, hasta nuestros amigos Carcinosis de Paraguay, que son gore grind, hasta bandas de punk, noise, ambient, drone, harsh noise. Y siento que son géneros también bastante complicados, más complicados que y como los clásicos, que es dead, trash y black. Entonces, por ese lado también es más complicado como tratar de mover como mercancía y tapes de esos géneros, pero igual hay gente bastante fiel como a todos. Yo sé que yo saco un tape y tengo bastantes clientes que compran todos los tapes, como les estaba comentando ahora, y no importa los géneros. O hay gente que colecciona música nacional, entonces escucha cualquier tipo de música nacional, todos los tapes nacionales me los compran. Entonces, sí, varía mucho. Hay gente muy, muy devota al formato físico, y creo que la mayoría de nuestras amistades y gente que conocemos definitivamente son bastante devotos. Y a como hay gente que no sabe nada, como les estaba comentando ahora, a veces yo creo que hay gente que nada más llega y ni siquiera sabía en chivos, ni siquiera sabían que los tapes todavía existían, y llegan y me compran un tape y tal vez dicen, es que tenía ganas de comprarme un tape y tal vez comprarme un reproductor, y yo, hágalo definitivamente. Entonces, dice, tal vez es gente que ni siquiera sabía que existían o que todavía los viniles. Entonces, hay público de todo. Hay gente que ahorita está comenzando a meterse en el formato físico, y eso es muy bueno. Bueno, aparte del auge que ha tenido el vinil durante los últimos 10 años. Entonces, sí, ahí va la cosa. Va muy bien, la verdad. Yo creo que a todos los sellos, he hablado con otros amigos y a todos nos va bastante bien también. Bueno, ya que mencionaste, estos son los paraguayos, ¿verdad? Carcinosis. Háblanos un poco de esta banda y la edición. Claro, sí, esta es una edición bastante bonita. Es un 7 pulgadas que sacamos. Un saludo ahí a Oga también, que es lo conocí cuando fuimos a tocar a México en Total Death. Y para este es bastante especial. Sacamos un 7 pulgadas redondo y ellos hicieron un cover de Paradise of Steaming Cadavers y lo sacamos en 6 pulgadas cuadrado. Entonces ahí es como un 2x1, es un cover de Cisma. Y sí, grandes amigos, gente también haciendo música en Paraguay. Ellos son adictos al gore grind. Entonces Oga creo que toca como en otra banda de death metal. Ah, se me acaba de ir el nombre de nuestro otro amigo. Él tiene otro par de bandas de gore grind, entonces son bien enfermos así de lo más cochino y sucio. Y Carcinosis es gore grind clásico, bastante groovy, es muy bueno, entonces no duden en ayudarlos ahí con una versión física, bastante bueno. Exclusive lore about it. Human remains. The great sarcophagus? What a weird name. The destroyer. The flesh eater. It is capable of picking up the scent of a dead body over vast distances. Its sensory perception is extraordinary. Quite unique. Bueno, la gente Carcinosis ahí se estaba pegando un poco el disco y escuchamos ahí de tema y medio, digamos. Vámonos ahora para seguir, digamos, con sonidos así agresivos. Otro de los proyectos de Andy. Entonces, coméntanos un poco de esto. Así, Anesio. Pero sí, ese se llama Psychosomatic Putrefaction. De hecho, también tenemos un split con Carcinosis. Ahí lo tiramos en digital. Pronto lo tiramos en tape también. Esto sí es como un gore grind más clásico. Lo combinamos como elementos más como de noise. Este es otro proyecto que tengo con Ricky de Editorial Chistosoma. Y sí, nada más somos un dúo, guitarra y batera. Gore grind, clásico, directo, escandaloso. Ya casi también tirado de material. Ese es nuestro debut del año pasado. Y de ahí sí, es una porquería rotunda y total, para que la maticen. Bueno, ahí terminamos de escuchar tres temitas y entre ellos venía un cover que estamos comentándolo acá de una banda desaparecida, Carne Humana. Bueno, ya saben, como les dije anteriormente, entren a la página la 506 rockradio.com, revisen la plataforma y hay bastantes programas en parrilla. Programas de diferentes estilos de rock, llamémoslo rock en general, desde lo más clásico y comercial hasta lo más extremo y oscuro. Entonces entren y pueden descargar también las aplicaciones para dispositivos móviles, ya sean iOS, Android o para Alexa también. Bueno, continuamos. Ya comentamos un poco sobre el sello, espasmo nervioso. Bueno, quedamos pendientes de un concierto ahí que la otra semana. Entonces, para que nos comentes un poco, de hecho, precisamente esa era la idea de que vinieras esta semana para hacerle un poco de bulla al evento. Sí, claro. El próximo, pues ya sabes, para fijarme en el calendario. El próximo viernes 2 de agosto, el Día de la Negrita, lo vamos a usar para celebrar, es celebración doble. Y también con Deplorable acabamos de sacar nuestro debut LP. Ya tenemos un EP que creo que vamos a escuchar una canción ahora. Del nuevo, ese es ya teníamos bastante rato de no sacar nada desde el 2019. Y ahorita, bueno, tenemos una alineación nueva con Jay-Z y Gabo, también grandes muchachos. Ellos tocan en Age of the Wolf, Crip Monarch, etcétera, etcétera. También son unos necios de la música. Y vamos a tocar con Hopeless Attempt, es el debut en vivo, Funeral Doom de Cartago. También va a tocar Sugo, que es una nueva banda de crosspunk también, que vienen buenísima. Y vamos al principio, yo con mi proyecto de Noise, con Trailaxu Device y DSM5, que es el proyecto de la vocalista de Dist. Bueno, no sé si era anónimo, no sé si ya la canté, pero vamos a tirar un set colaborativo de Harsh Noise al principio para abrir el concierto. Entonces va a haber de todo, o sea, si les gusta el ruido y el Harsh Noise y el Power Electronics, vamos a abrir con eso. Va a haber Funeral Doom, vamos a tener Daisy, bastantes cosas, y vamos a tocar nuestro último álbum, Shattered Lament on Moor, completo. Entonces, para que lleguen a tristear y a huevarse de tanta de tanta música linda que va a estar sonando. Entonces sí, próximo viernes 2 de agosto en el Starview. La entrada está, espero no equivocarme, en 5,000. Y el día del evento va a estar en 6. Entonces ahí pueden hacer un simpe, pueden llegar nada más. Y a partir de las 7 vamos a estar ahí dándole. Pero sí, va a estar muy bonito y depresivo para que caigan. Bueno, entonces vámonos con Deplorable, de su disco, bueno, su EP, Longing for Eternal Rest, y el tema Descent, sí. We'll be right back. Subsuelo S.A. Todos los viernes de 5 a 7 p.m. por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Subsuelo S.A. Bueno, regresamos acá en Subsuelo. Terminamos de escuchar a la gente de Deplorable. Bueno, ya saben, hay concierto la próxima semana. Este fin de semana también con la gente de México. The Rejects, que viene a tocar. Que van a estar el sábado en el FECOU. Y el domingo en Heredia Stadium. Me parece que los dos conciertos, la entrada es gratuita, pero... Se les insta a que cooperen, contribución voluntaria para la visita de los mexicanos. Entonces, ya saben, ahí se dejan de tomar unas 3-4 birritas y le dan la plata a los mexicanos para que puedan seguir el conciertito por acá. De hecho, bueno, en los dos conciertos. Bueno, continuamos algo de lo que nos trae por acá Andy. ¿Qué planes tienes ahora con el sello? ¿Qué será lo más reciente que tienes pensado en editar? Vienen bastantes cosas también. Se me olvidó. Dejé ese en tape, que escuchamos ahora un par de canciones. Ese viene en tape, en una edición muy bonita, con un Maltese Cross por fuera. Viene bastante lindo. También vamos a editar el primer EP de Sugo, que es la nueva banda que les estaba comentando de Crosspunk. También que va a tocar el viernes 2 de agosto con nosotros, con Deplorable. Viene el último álbum de Self. Self es una nueva banda de black metal, que es una banda de los amigos de Luis y de Ricky y ellos. Ricky es el mismo, es igual, otro Ness, igual que yo. Él es el baterista de Sugo, el baterista de Cell. También está tocando con Gorehounds, que por cierto ya les hago otro anuncio. Y también, sí, creo que ya. Tleilaxu Device, y toca conmigo en Bufotenín. Entonces viene el nuevo de Self, el último álbum es black metal con un poquito de doom ahí, bien nostálgico, está bien bueno. Y por el momento esos son los que vienen en tape. También vienen a otras sorpresas que estamos trabajando ahí en la cola, pero de poco a poco ahí, para no hacer muchos releases. Pero sí, otro de los anuncios, bueno, este fin de semana viene cargado de conciertos. Mañana en el FECOU hay un concierto gratis con Las Jackets, Gorehounds, que es una nueva bandita de surf que está... Y viene el debut de otra banda que se llama Veneno para Niños, que ahí también tocan varios amigos. Y me falta una banda y no me acuerdo. Pero bueno, mañana gratis en el FECOU, para que no se lo pierdan. Sábado, This Rejects. Y también el sábado vamos a estar en la línea Bufotenín, Molt, Caídas Libres... Y Equilibrio Natural en Bar La Línea el sábado, también para que lleguen. De hecho, hoy hago una rifa de una entrada. Se me ha olvidado hacerla, apenas salgo de aquí la hago. Y y This Rejects también. Hay dos chivos ahí pasando al mismo tiempo. Y domingo, como usted lo acaba de mencionar, This Rejects allá en Heredia, en Stadium. Pero sí, vienen bastantes cosas. Espero seguir editando más late cuts en el futuro. Ojalá tal vez hacer unos releases en vinil. Si la economía lo permite, pero venimos con más material, no se acaba, más bien. Bueno, vamos con esta otra banda llamada Guaya Darat. Es un EP de 3 temas, no sé, coméntanos algo acerca de ellos. Guaya es para mí la banda definitiva de... Ellos, yo sé que no les gusta ninguna etiqueta, pero para mí es la banda definitiva de post-rock... De acá, de Costa Rica. Grandes muchachos también. Fede, Luigi. Y ahí los demás titanes. acaban de sacar un nuevo álbum, lo acaban de presentar con Neliero. De hecho, ahí tenemos tapes de Neliero y de Guaya también, por si quieren. Este primer EP es buenísimo. Siento que es como una excelente introducción al sonido de Guaya y lo que quieren hacer. El nuevo álbum también escúchenlo, está en Bandcamp, está en Spotify, está en todo lado. Viene más definido. Siento que viene hasta... hay hasta una cancioncita con influencias como de drum and bass. Tiene bastante... sí, como a veces se pone medio psicodélico, con no sé, pero con Tropicalia de este lado. Es de las mejores bandas que hay acá, la verdad. Bueno, eso que escuchamos era Corazón de Trucha, de la gente Guaya Darat, ese que es su primer material, y bueno, por acá me está enseñando que ya hay un segundo, que está bastante bonito ahí en formato tape, y ya saben, los insto a que busquen el Bandcamp y los contactos de Espasmo Nervioso, Records. Sí, no sé por qué me quedé bateado si era el nombre. Digo, yo le estaba haciendo publicidad a otro sello, que bueno, no está de más. De hecho, como mencionaste ahora, hay bastantes sellos por acá que se están abriendo camino, sacando material, principalmente bandas locales, bandas nacionales, que eso está muy bueno. Pero más que nada, de a la gente que apoye, que compre, para que porque es un beneficio para todos en realidad, para todas las diferentes escenas. Bueno, vámonos con otra banda, vámonos con Tearbound, para seguir algo ahí un poco matizados. Entonces, háblanos un poco de ellos. Sí, ya a este punto la verdad es que me da vergüenza decir que es otra banda en la que toco. Pero, lo que vamos a escuchar, está ahí más abajito. Daisy, es como una bandita de shoegaze que tenemos. Lo que vamos a escuchar es de nuestro primer álbum. Es el primer álbum que sacamos en el 2022. Ya tenemos casi que el material casi que completo de un segundo álbum que esperamos estar matizando y grabando como a final de año, ya para sacar material nuevo. Hubieron unos cambios ahí también de integrantes, entonces viene todavía más fuerte, más pesado. Sí nos gusta. Definitivamente nuestras influencias es todo lo clásico, Cocteau Twins, Slowdive, My Bloody Valentine, pero sí nos vamos como, bueno, ahorita hay una ola increíble de bandas nuevas, que ahí, bueno, yo sé que a la gente no le gusta mucho los tags ni los géneros, pero sí, es como este heavy shoegaze que hay ahorita, que por ejemplo Weird y Glare y Trauma Ray y todas esas cosas nuevas que están saliendo, nos gusta bastante esa nota. Ahora somos tres guitarristas, entonces es una nota bastante pesada y bastantes paredes de distorsión y de efectos. Entonces este álbum nuevo también viene bastante bonito. Creo que vamos a escuchar Fallen Angels. Todos, casi que todos en la banda somos fanáticos de las películas. Yo creo que el cinema influyó mucho este disco, de hecho. Y tomamos esa canción de Wong Kar Wai. Gran director asiático de pelis de si no sé ni cómo explicárselo, porque es un, como dicen ahora los jóvenes, es un mood ahí muy loco. Entonces siento que Tearbound refleja bastante lo que él quiere dar a entender. Entonces sí, ahí pronto material nuevo también. We'll be right back. Bueno, terminamos de escuchar Fallen Angels. Y bueno, vámonos a escuchar otra banda. De hecho, que estuvo acá. Bueno, hicimos una breve entrevista a ellos la semana anterior. La gente de Oxalaya. Coméntanos un poco de ellos. Sí, claro. Sí, no, ya, yo creo que todo el mundo conoce a Rob también. Gran muchacho. Baterista de Los Fecales. Los Fecales. Pero sí, no, Rob también está metido ahí en un montón de proyectos, es otro majadero de la música, que pasa dele que dele haciendo cosas. Y este proyecto Oxalaya definitivamente es de mis favoritos. De hecho, mezclado y, bueno, no mezclado, pero masterizado por uno de los integrantes de Def Heaven también. Y no quiero comparar Oxalaya con Def Heaven, pero para que se den una idea, es bastante, bastante parecido el sonido, es como un black gaze también, así de muy en esa nota. Y más bien creo que sí, es como, no sé si habrán otras bandas, tal vez estoy pecando de ignorante, pero creo que ellos son como los primeros también, como pioneros en combinar el género. Es un género muy polémico también, porque nuestros amigos los black metaleros son bastante puristas, entonces no aceptan como mucho cambio. A mí me encanta, es una nueva ola que está viniendo ahora de géneros así parecidos. Y bueno, Oxalaya están breteando súper bien, han estado chiveando mucho también. Y este EP para mí es fenomenal, increíble. We'll be right back. Bueno, el tiempo ahí sigue avanzando con buena música. Y hay otra de las bandas interesantes que estaba viendo por acá, que editaste, es una banda bastante interesante. De hecho, me parece que es la primera que se ha metido, pues ha incursionado ahí en ese sonido ahí medio electrónico, sintético ahí, ese sonido bastante interesante. ¿Qué nos puedes decir también de ellos? Ah, sí, LAC, buenísimo. Tocan, tengo un par de grandes amigues, Laura y Emma. Y como dice usted, Esteban, sí, siento que todos los géneros existen, llevan años, pero de ahí acá somos poquitos los que estamos metidos en la vara y los que estamos interesados. No están inventando nada, ninguno de nosotros estamos inventando nada, pero yo siento que Emma y Laura también son como los primeros como en tocar synthpunk. Y igual, es una fórmula muy sencilla, pero a ellos les sale súper bien. Suenan bien, han tenido varias. La última vez que tocaron creo que fue ahí en Twisting Bones, en la fiesta de despedida del local de Arnoldo, que se pasó ahora a San José. Y sí, buenísimo. Más bien espero que sigan sacando música. Tiene de todo, es bailable, tiene hasta sus elementos ahí, pontupa. Y Daisy, no, ojalá que sigan sacando más música. Un saludo a ese par de muchachos, grandes amigos también. We'll be right back. Bueno, terminamos de escuchar a la gente de LAG con el tema Escombros y Desplazados. Para continuar, bueno, ahora que estamos bromeando ahí un poco, puta, ¿qué tan complicado o cómo haces para manejar esa de ahí, 10 bandas, diferentes géneros, diferentes estilos, diferentes instrumentos, de ahí, para estar con ese momento creativo con todas y que no se te haga ahí un enredo al tocar? Pues sí, como estaba diciendo, es que se nos había ido. Pero de ahí sí, o sea, es eso, hacer música o hacer estupideces. No, mentira. Pero de ahí sí, creo que le dedico gran, todos mis compillas saben que soy un gran intenso con lo de la música. Es algo que también me ayuda bastante como a... Yo creo que todos, es una conversación muy, muy frecuente que tenemos ahí en, con Virillas y La Vara, de que es un escape que tenemos todos, como de nuestros trabajos corporativos de mierda y todos los problemas por los que sufrimos. Y yo definitivamente vuelco bastante mis sentimientos negativos en la música, como para no dejármelos yo. Entonces, creo que estoy hablando por un montón de gente que conozco, que piensan igual, piensan definitivamente igual. Y antes yo tocaba ahí en varias bandillas de death metal y tocaba en otra ahí como de grind violence. Siento que a partir de ese punto, cuando dejé de estar en bandas que alguien más hacía, y tal vez como digo, oh, bastantes problemillas, a los males va súper bien sin mí. Yo creo que esa era la clave de ellos. No, mentira, pero en resumen, comencé a hacer bandas con mis mejores compas. Entonces, eso facilitó demasiado que todo fluyera, que no hayan problemas de ego, que todos nos guste lo mismo y que tengamos las mismas influencias. Entonces, no queramos aparentar que... De ahí sí, igual, tal vez la gente dice, pero, o sea, pero es que son demasiados géneros y es que, Dino, me gustan todos los géneros, la verdad. O sea, si hay algo que suena bien, ahí voy a estar yo, la verdad. Ahí voy a estar escuchando música. Si un día escucho un bolerito o una cumbiecita chichadélica, tuanis, de ahí voy a estar escuchándolo. Y ahí, y si alguien me dice, madre, ¿qué? ¿Quiere montar una cumbia rebajada? Yo lo hago. Porque de ahí, si me gusta y es bueno, definitivamente lo voy a hacer. Y entonces sí, por eso no es difícil. No sé tocar muy bien todos los instrumentos que toco. Los toco ahí apenas como pueda. Pero sí me da como para crear a mi manera también. Toco con compas que son muy buenos. Entonces yo siento que también ellos me tienen bastante paciencia a mí de ese lado. Y eso me ha dado también como la libertad de... Si hay bandas que nos invitan a tocar afuera o estamos activos chiveando, hay otras que están más inactivas porque estamos componiendo. Y si tal vez hay unas que están componiendo, hay otras que están como en estado de inactividad. Y entonces así uno puede... He podido como ir rotando como todas las bandas y yo no soy el único. Ya todo mundo... Tearbound, Angustia Espiritual y Mentalidad Ausente básicamente tienen los mismos miembros, nada más hay que rotar dos miembros aquí y allá y son las mismas bandas. Igual con Bufotenin y Psychosomatic Putrefaction, son las mismas personas y eso nos da oportunidad de poder hablarlo todo bien, porque todos tienen sus proyectos. Entonces, cuando no estamos trabajando en esos proyectos o componiendo, ellos también están en sus propias cosas, haciendo sus propias varas. A veces sí. Y espero que mis bandmates me perdonen, porque a veces los he buqueado. Un día hasta tocamos dos veces en un solo día. Y perdón por haberles hecho eso, pero sí, a veces toco viernes, sábado y domingo. Este fin de semana, de fines de semana. Y sí, así es como lo he logrado mantener. Y aparte de que, no sé, les recomiendo. Ojalá que si alguien está escuchando... está escuchando esto, agarren un instrumento y comiencen a tocar y háganse bandas nuevas de punk para para no ser nosotros los mismos 15 más que tienen las mismas 25 bandas aquí. Pues, de ahí sí, así es como lo he logrado y no me he vuelto loco. Bueno, ya saben, como dirían allá los españoles, de ahí un culo inquieto ahí, haciendo de todo un poco. Bueno, vamos con otra banda de las que editó Espasmo Nervioso. Eléctrica, que dice que es una banda de México que nació por allá en el 2020, por miembros de Tolalov, Calamidad, Zelda, Haiboku, Medusa, entre otros. Y bueno, esto es de un EP, de su demo. Vámonos con el tema Agonía. Sonaba Eléctrica ahí con un par de temas, Agonía y No Hay Final. Que bueno, hablando ahí, saludos al Panque que toca en esa banda. Bueno, continuamos, ahora vamos a cambiar un poco la nota ahí como para un estilo diferente, pero también bastante interesante, que de hecho, de como hemos estado hablando en todo el programa, de estas, ya hemos escuchado un poquito de de diferentes estilos ahí, y ahora vamos a cambiar un poco ahí la nota. Entonces, ¿con qué seguimos? Y cuéntanos un poco de ese proyecto. Sí, claro. Sí, antes de seguir, sí, sí, ahí también un saludo a Fabi, a Fari, a Yair y a todos ellos de Eléctrica. También increíbles músicos, y están haciendo demasiado también en México. Entre todos también tienen como 10 bandas y todas son demasiado buenas. Y ellos ahí, como usted lo mencionaba, Panque, que toquen Medusa, y junto con Yair y Fabi y Fari también, levantando todo, haciendo festivales, más bien sí, un saludo a todos ellos. Y eso sí, esto que vamos a escuchar es la última colaboración que hicimos con Equilibrio Natural. También Brian, es un loquillo allá también de Poás. Gran amigo, y el mae siempre está produciendo y haciendo. Nosotros lo admiramos muchísimo. Él tiene un ride ahí bien natural, anárquico, shamanístico, ya ni sé qué decir. Pero sí, gran muchacho también. Él nos encanta hacer música. Siento que va muy apegado a la nota de Bufotenín, a la de Equilibrio Natural. Por eso sacamos estas dos colaboraciones. Son bastante largas, como una hora cada uno. Y igual, habla sobre la naturaleza, las montañas del Poás, que han influenciado tanto a Brian en su música y en su manera de pensar. Y también sobre ranas y naturaleza. Bufotenín se basa mucho en los bufos, que es una familia de sapillos. Y sí, más que todo, como todo lo que tenga que ver con natural. Bufotenín en Equilibrio Natural es drone ambient ritualístico. Y sí, sacamos una colaboración en tape doble, muy limitada, casi que se nos fue la primera semana que lo sacamos. Y ahorita el sábado vamos a tocar en la línea junto con Molt y Caídas Libres también. No vamos a hacer la colaboración, vamos a tocar por aparte, pero ahí vamos a estar. Entonces, si quieren llegar a sentir el poder del drone, el ambient, la naturaleza y la droga sónica, tienen que llegar el sábado al Starview. Thank you. Bueno, ya nos relajamos un poco ahí con este par de proyectos. Este último, ¿cuál era? Esto que estamos escuchando es una colaboración de Persona Cult, que es mi proyecto como de música electrónica, es como también Ambient Drone y con un montón de locuras, y Trailaxu Device, y Ese Hijo Bastardo, que Ese Hijo Bastardo es uno de los tantos proyectos del prolífico músico costarricense Efraín Valerio, que le mando un beso en la boca, mi Roquito, te quiero mucho, man. Espero que estés bien, espero que te estés tomando una birrita hoy. Y él tiene también un montón de proyectos por todo lado. Se me acaban de olvidar todos, qué hijo de puta, pero Efraín, gran amigo, lo quiero mucho, espero verlo pronto. Y sí, y antes estábamos escuchando la colaboración ahí de que bueno, estábamos comentando ahí ahorita que siento que también la escena de ambient y de harsh noise y de drone está creciendo mucho últimamente. Hay más gente animándose a hacer cosas más locas, ahí de todo. Ahí no, también estaba comentando ahí que está Wissengrund también está haciendo y sacando proyectos nuevos siempre. Yo con mis varas y mi compa Ricky también con Tleilaxo y Bufotenín. Y Efraín también, ese man está haciendo siempre música de alguna locura. Y también hay Opsicori, Carlos Alfaro, todos ellos también. Johan, un compita con Lejos Lejos y esas varas. Siempre sacando cosas locas y ojalá también que la gente agarre un cinte y comience a loquear para que sigan sacando proyecticos. Ah, bueno, vamos a escuchar una piecita del Garrobazo, del Garrobo Tapia. No, mentira, nada más es Garrobo. Es un proyecto muy lindo que tiene Fede. Este primer EP se llama Folk Extraño. Es otro tape que tuve el placer de editar. Y básicamente ese es un buen resumen de cómo suena. Es un folk extraño, definitivamente. Tiene ahí de todo. Tiene de todo. Es una vara como bien nacional de charlatanería con Fede, que es un gran guitarrista. Entonces creo que por ahí, bueno, no sé si estoy adelantando los planes de Fede, pero creo que se viene como un live band ahí muy pronto. Entonces estoy muy emocionado por eso. Y vamos a llegarle a una piecita del folk extraño de Fede, Garro de Tapia Feroz. Thank you. Bueno, estamos llegando casi que a la parte final de este programa de Subsuelo. Y bueno, estamos escuchando a Neliero. Ah, sí. Ese es el primer EP de Neliero. Creo que ya salió hace algunos añillos. De hecho, creo que él me había comentado que viene material nuevo también. Hace poco en el debut de, en el álbum debut de La Isla de Taylor Boy y otros cuentos de Valladolid, Neliero abrió el chivo, perdón, y estuvo buenísimo. La banda en vivo suena súper bien. Y espero, sí, yo creo que ya viene material nuevo también. Este EP es buenísimo para los que no han escuchado y quieren matizar alguito al suave, ligeramente psych. Esto, este es el EP. Bueno, amigos de Subsuelo, ya saben, nos contactan al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Bueno, Andy Garita estuvo por acá acompañándonos del sello Espasmo Nervioso Records y de algunas bandas. Bueno, ahí las escucharon en el programa y un sello bastante interesante para que le sigan la pista. Y como siempre, apoyen a toda esta gente que está creando. Y como dicen por ahí, la imaginación al poder, y más si se logra plastificar en formatos físicos lo que es la música. Entonces, Andy, gracias por compartir con nosotros y la despedida es tuya y ahí nos dices con qué cerramos. Madre, fijo, no sé con qué cerramos, ahorita buscamos alguito, Tuanis. Pero, madre, sí, muchas gracias, Esteban, por darme la oportunidad de compartir mis humilditas bandas y mi sellito. Es, ahí estamos entre todos, yo sé que tratando de hacer lo mejor que se puede. Y no solo yo, también, ahora comentábamos, hay demasiados sellos ahorita. Está Sello Furia, que ellos es más como Scream, Shoegaze y Indie y cosas así. Está Violence Records, están todos los compas que siempre tiran Barat Man Metal, Black, Trash, Death y Tormentor, Psycho Grind, todos ellos, se me dan los nombres de todos, no podría mencionarlos, pero ya para finalizar, nada más vayan a Chivos, apoyen, traten de comprar todo. Yo sé que no les puede gustar todos los géneros, pero si les gusta alguno, hay demasiadas bandas acá para apoyar, hay demasiado Death Metal, hay demasiado Black, hay demasiado indie, hay de todo, hay bandas nuevas de surf, hay bandas nuevas de punk, a cada rato. Entonces, nada más, salgan a apoyar, vayan a Chivos, agarren un instrumento, cómprense un cinte, fumen mota, nada más dejen que la vara fluya y hagan más bandas y que viva el diablo. Ah, sí, y ya saben, estamos en Bandcamp, espasmonerviosorecords.bandcamp.com. Estamos en Instagram. Trato de tener todas las bandas también en fucking Spotify, que nos está quitando toda la plata, no nos da nada. Pero bueno, ahí están Spotify y YouTube, porque hay gente que no se mete a escuchar Bandcamp. Cliquen en los putos links que posteo todos los fines de semana. Nada les cuesta escuchar en Bandcamp. Es gratis, es la mejor plataforma que hay para escuchar música. Y estamos en Instagram, en Facebook. Viene demasiada música nueva de todas las bandas mías, de todos los compas. Y ya salgan, apoyen. Y otra vez, ahora sí, viva el diablo. Ah, y vamos a cerrar, vamos a cerrar con una sorpresita, no les voy a decir. No, mentira. Cerremos con una piecita de esto. Ese es el último EP que grabamos de Angustia Espiritual. Y sí, gracias. Oh,